Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18. Ya estamos caminando por la ciudad de Jerusalén, en alguna de ellas. Y Pedro toma la palabra, como siempre, y le hace una pregunta a Jesús. Mateo capítulo 18, versículo 21. Ustedes lo van a tener proyectado. Vamos a leerlo y después vamos a declarar nuevamente que esa palabra es para nuestra vida. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le dice, ¿hasta siete? Y Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo hacer cuentas con su siervo y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que debía 100 denarios. Ustedes vayan escuchando, uno debía talentos, el otro debía denarios. Y ahora vamos a ver cuánta plata era. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que él pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, porque lo declara tu palabra, Señor. Tu palabra misma dice que es viva, es eficaz, Señor, es más cortante que espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, discierne, Señor, las intenciones que tenemos. Señor, tu palabra nos transforma, nos cambia, nos da vida, Señor. Y en esta palabra creemos, Señor, y tomamos que esta enseñanza, Señor, que tú hace 2000 años la compartiste con tus discípulos, es tan vigente, Señor, para nosotros en el día de hoy. Y, Señor, esta palabra la asumimos, Señor, para nuestra vida, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esa palabra es para mí. Muy bien. Y Pedro era, siempre lo digo, Pedro era muy impulsivo, y siempre era el que sobresalía del grupo por hacer esas preguntas incómodas. Y dice la tradición judía que perdonar a una persona 3 veces en un día estaba bien. Alguien que lo hacía era una persona que había que felicitarla, perdonar 3 veces. Pero el número 7 en la Biblia es el número perfecto, ¿sí? Y algunos pensaban que era el 10. No, el 10 es para nosotros, para la cultura occidental, pero para la Biblia el número 7 era el número perfecto. Y Pedro dice, si perdono 7 veces, maestro, ¿estoy bien? Porque como que ya se había pasado, ¿sí? El doble y uno más, por las dudas, le dice Pedro. Y Jesús le dice, no, le dice, 70 veces 7. Si alguno pega contra vos, tenés que perdonar 70 veces 7. Y yo no tengo ahora la calculadora, pero agarró Pedro la calculadora, algún matemático acá, la cuenta da 490 veces. Pero me quedé corto, dijo Pedro. 7 veces contra 490 veces. En realidad Jesús no estaba hablando de matemáticas ni estaba hablando de números. Jesús estaba hablando que tenemos que perdonar siempre, ¿sí? A todo el mundo, en todo momento. Y es muy difícil que alguien te falle 490 veces. Si era muy probable que alguien te falle 3 veces, te falla a la mañana, al mediodía, a la noche, te falla, pero una persona te falle 490 veces, era muy difícil. Así que Jesús le dijo, voy a darte un ejemplo, voy a contar una historia para que vos puedas entender cómo es mi corazón. Yo quiero que ahora prestes atención en el versículo 22. Dijo, no te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Y agrega el versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos, esto es impresionante. Quizá uno lee la Biblia y dice, el reino de los cielos, y lo pasa de largo y empieza a leer la historia. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, está hablando de él mismo. Amén. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, habla del corazón mismo de Dios, habla de las reglas de Dios, habla cómo Dios es y cómo Él se mueve, cómo Dios se maneja y cómo pretende que sus hijos nos manejamos y vivamos. Porque ¿quién es el rey? Él es el rey. Y nosotros somos súbditos. Nosotros somos aquellos que obedecemos las reglas, las leyes de ese rey. Y las reglas de ese rey son reglas de amor, reglas llenas de gracia, llenas de poder. Y dice el pasaje, por lo cual el reino de los cielos, usted puede pensar, mi corazón es así, o el reino de Dios es así, o como Dios se mueve, como Dios piensa, es de esta manera. Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, ¿sí? Lo llamó a los siervos que tenían algunas deudas. Es como que hoy venga el jefe de la AFIP o de ARBA y le diga, a ver, ¿cómo está usted con las deudas? Pero usted está en el Veraz. ¿Saben lo que es el Veraz? ¿No? Un lugar a donde mandan a todos los deudores, ¿sí? El que no pagó la tarjeta de crédito, el que está en el motributo, no estuvo pagando el último tiempo, el que no aportó, el que tiene una deuda con alguna empresa, va directamente al Veraz. Entonces, el jefe del Veraz o el jefe de estos ministerios que tienen que ver con la recaudación de dinero, le pide cuentas a usted. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y llama a uno, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Sí? No era un talento como hoy, como alguien que juega al fútbol, tiene un talento. Era una unidad monetaria, ¿sí? Como sería el dólar, el austral, el peso. Bueno, el talento tenía un valor. Y ¿saben de cuánto era ese valor? El salario de un día era de un denario. Y un talento representaba 6.000 denarios. Es decir, que si usted hace la cuenta, 3.500, lo estoy confundiendo con los números, pero 3.500 días de trabajo, que son unos 10 años, era medio talento. Así que un talento era como 20 años de trabajo. Un talento, pero ¿qué dice la palabra? ¿Cuánto debía? 10.000 talentos. Yo hice una cuenta matemática en casa, dije, si esto una persona de hoy gana 500 pesos o por ahí, algunos ganan más, otros ganan menos, la persona debía alrededor de 30.000 millones de pesos. ¿Sí? Esa era la deuda que tenía este siervo. 30.000 millones de pesos debía. Entonces, era imposible pagarlo. Estaba en el Veraz, había gastado la tarjeta de crédito, quizás le dio una adicional a la esposa. La esposa se gastó todo. ¿Sí? Se ríen los hombres, las mujeres no se ríen. Se gastó todo, el hombre fue y se compró un auto, después no le gustó, se cambió por otro mejor y después tenía otro auto. La cuestión es que el hombre gastó esos 30.000 millones y no sabía cómo hacerlo. Pidió préstamo acá, préstamo allá. Nunca le pasó eso, que para pagar un préstamo de la tarjeta sacó un préstamo acá, le pidió al vecino, le pidió a un amigo, y esa deuda cada vez fue más grande. La deuda llegó a ser tan grande de este hombre que debía 30.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué le dijo este juez? Y esto me impacta del pasaje, porque era un rey. ¿Y saben qué? Hoy los gobiernos tienen el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora el rey es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él hace las leyes, él las hace cumplir, él las ejecuta, él hace todo, el rey. Entonces este rey, cuando vinieron, dictaminó. ¿Qué tenían que hacer con esta persona? Como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Era muy común en esa época bíblica, que se está relatando este hecho, que alguna persona que tuviera una deuda, será el que reclamaba la deuda, podía ponerlo preso y agarrar a su familia como parte de pago y venderlas como esclavos. ¿Sí? Esto lo desesperó a esta persona. ¿Y qué dice? Entonces aquel siervo, Yo les voy a decir algo, cuando leemos la Biblia como la leí recién, hace un rato, no tiene un impacto, porque uno dice, lee así, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, y uno pierde el sentido. No, le suplicaba, se arrodilló y le decía, por favor, perdóname la deuda, y se puso a llorar y se amargaba la familia, el hijo, la esposa, iban a quedar presos, iban a ser vendidos como esclavos. Digamos, cuando leemos la Biblia y postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. ¿Cómo pueden pagar una deuda de 30 mil millones de pesos? Era imposible. Pero este hombre postrado delante de ese rey le pide que por favor le tuviera misericordia. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó. Y esto me impacta. Me dijo, bueno, ténganlo cuando se recupere, cuando haga un buen negocio, cuando pueda vender algo de lo que tiene y me lo pueda devolver. Dice que le perdonó la deuda. ¿Amén? ¿A cuánto nos gustaría que cuando van al banco este fin de mes y tienen la tarjeta en rojo, ¿sí? Y no pudieron pagar, pagaron el pago mínimo. Eran 8 mil pesos. El pago mínimo pagaron 500 pesos. Fueron... Y ahora se le sumó los gastos de este mes y el otro ya son 16 mil, 20 mil y llegan ahí y el banco, el banquero, o el que te atiende ahí te dice, su deuda está pagada. ¿Y quién? Está pagada, le perdono la deuda. Y el préstamo, porque tenía un préstamo, está saldado. ¡Wow! Salen contentos, gritando de alegría a Dios. Y a este hombre le pasó lo mismo. Y nosotros estamos hablando de cifras ahí, chiquitas. Creo, ¿sí? Y este hombre debía 30 mil millones de pesos. Se le perdonó la deuda, cancelada la deuda. Él era el rey, podía decidir. Tomó una decisión. Primero, hacerlo pagar. Vender a su familia y cobrarse la deuda. Pero como la persona se inclinó, pidió perdón, le dijo que tuviera paciencia, hay una palabra que revela el corazón de Jesús. Y dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Andate, no me debes nada. Yo me imagino cualquiera de nosotros saliendo así, contentos, alegres, llamando a la familia, mirá, nos perdonaron la deuda, tenemos mucha plata para gastar este mes. No, tenemos que ser responsables, pero vamos a tener, ya no tenemos este peso. Hace poco tiempo, el año pasado, tuvimos una charla sobre las deudas. Las deudas nos esclavizan, nos atan, nos detienen, porque queremos hacer, queremos llevar adelante proyectos. Cuando tenemos deudas en nuestra economía, no nos permiten hacer muchas cosas. Y esta persona iba a perder a toda su familia. Y Jesús, su corazón, este Dios, este reino, cómo se mueve el reino de Dios, fue perdonada esa deuda porque fue movido a misericordia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 10 mil talentos, 100 denarios. ¿Cuánto era un denario? Dije... El trabajo de una persona, de un día, de un jornalero, de un trabajador. Hay gente que gana menos de 500, mucho más, pero vamos a poner 500 pesos. La persona le debía alrededor de 50 mil pesos. 30 mil millones contra 50 mil. ¿Es mucho? Sí, a muchos de nosotros nos gustaría tener esos 50 mil. Pero se le había perdonado 30 mil millones. Y se encuentra como ese rey, se encontró con, haciendo cuentas, se lo encuentra en la calle. A Carlitos, vamos a poner, espero que no haya ningún Carlitos, que debía 50 mil, y este sale del banco contento y se cruza con Carlitos y le dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba. Ustedes ven que el rey le pegó, lo sacudió, lo ahorcó, no, dijo que lo pongan en la cárcel, que me dan. Pero en ningún momento lo agarró físicamente ni le hizo nada. Ahora este, haciéndose de él, lo agarró del cuello, del cogote o de la camisa y lo empezó a zamarrear y a sacudir. Pagame todo lo que me debes. Pero son 50 mil, déjame que lo junte. Pagame lo que me debes. Le ahogaba diciéndome, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, ya no era el rey, era un amigo, era un consiervo, era alguien que se postró nuevamente, le dijo, por favor, no me hagas nada, te lo voy a devolver. Y 50 mil pesos es mucho más accesible que 30 mil millones. postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. No. Yo quiero esos 50,000 pesos. Y fue, lo echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Viendo los consiervos, los que estaban con él, cómo había actuado esta persona, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamando al señor, le dijo, ¿cómo no actuaste con la misma misericordia que yo tuve? Si te perdoné una deuda tan grande, ¿cómo no pudiste perdonarle la deuda a esto? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y ahí nuevamente revela el corazón de nuestro Padre. Es un corazón de amor, es un corazón de misericordia, pero es un corazón de justicia. Amén. Es un Dios justo. Es un Dios justo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, hará conmigo, hará con vos, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos. Amén. Dios en esta noche nos invita a que podamos tener esta actitud. Nos llama como rey, una orden, un mandato, a que podamos tener la actitud que Él tuvo. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante. Y el reino de los cielos, Él lo quiere establecer aquí en la tierra. Y quiero decir, compartir tres cosas importantes con respecto al perdón. El perdón, mejor dicho, la falta de perdón en nuestra vida nos destruye. La falta de perdón en la vida de las personas nos destruye y nos esclaviza. ¿Sí? ¿Cómo terminó la situación de este hombre por no perdonar? Fue dado en la cárcel hasta que no pagase, hasta que terminara de pagar todo lo que debía. La falta de perdón nos llena nuestra vida de amargura y contamina a quienes nos rodean. ¿Conoce personas que estén amargadas y no hayan perdonado a alguien? Son personas que están tristes, amargadas, desilusionadas. Les cuesta confiar en los demás. Y cuando ustedes hablan con esas personas, hablan mal de la persona y terminan contaminándolo a usted, aunque usted no quiera. ¿Sí? Si alguien empieza a hablar mal de otro y usted no lo conoce, pero un día lo llega a conocer a la persona, ya tiene el concepto de esa persona, por lo que esta persona que no lo perdonó piensa de él. ¿Sí? ¿Nunca les pasó eso? Alguien le habla mal de alguien y cuando lo conoce, si la persona hace algo malo, yo ya sabía, si me contaron que este... ¿Sí? Y la palabra dice en Hebreos capítulo 12, 15, no lo busque, después léalo en su casa, habla de esto, de que una raíz de amargura en el corazón de alguien, cuando alguien no puede perdonar, termina afectando la vida de los demás, contaminando la vida de los demás. La falta de perdón afecta nuestra vida espiritual. No puedo conectarme con Dios como pudiera o como debiera cuando yo tengo un problema con alguien. La palabra es muy clara y en alguna oportunidad lo he dicho. Lo que hicimos recién de traer nuestras ofrendas al altar. La ofrenda es un acto de adoración a Dios. No es que yo vengo acá a un club de beneficencia y pago la cuota. Es un acto de adoración que yo le ofrezco a Dios. Y Jesús dijo, si alguno tiene algo contra alguien, vaya, resuelva el problema y después venga y presente su ofrenda. Haga el acto de adoración. La falta de perdón me impide tener esa relación con Dios. La falta de perdón tiene consecuencias negativas cuando yo las dejo prosperar en el tiempo, cuando yo las dejo continuar en el tiempo. Hay un dicho que dice que el tiempo cura las heridas, sana, nos hace olvidar de las cosas. Esto no es verdad. Cuando yo tengo una raíz de amargura o no perdono a alguien, lo único que hace el tiempo es convertir una falta de perdón en un rencor y en que yo me sienta mal. Cuando yo no perdono a alguien, no le estoy haciendo nada malo a la persona. El único que se hace mal es a uno mismo. El único que se siente mal y se siente triste y enojado es uno. Pero la persona anda en la vida como si nada. A esta persona le voy a hacer un gran mal. Voy a estar enojado con ella. Y la persona va a comprar, va con su familia, disfruta, se fue de vacaciones. Mirá lo que me hizo y se fue. La persona no le afecta. El que está afectado sos vos. Y el que te esclavizás sos vos mismo cuando no podés perdonar a alguien. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien, un cliente que vino, me contó una situación. En realidad fue la semana anterior, que estaba mal en su casa, y tenía un dolor, una bronca con un familiar que le había hecho esto, aquello, y me lo compartió. Y yo estaba atendiendo personas y oramos en ese lugar. Otra vez hablaba de que tenemos que atender las necesidades a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Y orar, que siempre lo digo, es conectarse con Dios. Y tenemos que conectar a las personas con Dios. Más cuando vienen con cargas. Y estaba ahí en el negocio y mientras Angelina venía y me preguntaba algo, mi esposa atendió a otra persona y oramos ahí. A la semana siguiente volvió de vuelta con la carga y que no puede perdonar. Y le digo, entrega tu vida a Cristo. Él es el único que tiene poder para cambiar tu vida. ¿Lo creemos? Amén. Y eso lo compartía y bueno, terminamos de charlar, compartió todas sus necesidades y uno veía una vida totalmente amargada, infeliz, sin paz. Estaba con uno de los chicos de la iglesia y le digo, vos orás muy bien, me gusta cómo ora ese muchacho. Le digo, ponete a orar por esta persona. Pusimos los tres, oramos por la persona llorando, la persona, yo quiero tener eso, que lo tenés que abrirle tu corazón a Dios. El único que puede cambiar tu vida es Él. Y dejá de darle lugar al rencor y a la bronca en tu vida. Sí, sí, sí, bueno. Seguramente va a volver, porque lo que él está buscando es quitar eso de su interior. Y nosotros como iglesia tenemos que presentarle a Jesús, conectar a la gente con el Señor. Pero como la gente no lo tiene, entonces yo me conecto con Dios y conecto a las personas con Él a través de la oración. Pero la falta de perdón te roba la paz. Y esa persona estaba sin paz, angustiada, amargada. La falta de perdón nos impide ver los hechos buenos y positivos de los demás. Cuando yo tengo una carga de falta de perdón y de rencor hacia la gente, empiezo a desconfiar de los demás. Y si alguien al cual yo le tengo poco aprecio, tengo un enojo, un rencor, me hace algo, empiezo a decir, ¿y con qué intenciones me lo hará? Y seguro que algo está buscando. ¿Y por qué me dijo esto? Y yo ya estoy de vuelta llenando mi mente. Y le decía a esta persona, dejá de llenarte de esos pensamientos. Esta persona quizás quiere el bien para vos. No. Negativa, triste, amargada. Nos impide ver los hechos buenos. La falta de perdón nos impide vivir buenos días. Hay un pasaje que dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, ¿sí? Hay gente que vive los días, las semanas, los meses y los años sin poder perdonar. Pero como estamos a 15 días de haber arrancado el 2017, la invitación de Dios hoy es que vos puedas perdonar, que vos puedas soltar el pasado, que puedas sacarte ese grillete de ese peso, de esa esclavitud y puedas perdonar a los demás. Amén. Nos lleva a orar equivocadamente la falta de perdón y amar a los que nos llevamos bien, con los compinches, con los familiares, con los amigos de trabajo que nos llevamos bien, pero con el que nos hace algo malo o el que nos hizo algo malo, lo dejamos a un lado. Y la palabra dice, Jesús enseña en alguna oportunidad, de que tenemos que amar a quiénes, a nuestros enemigos. Pero vos no sabés lo que me hizo ese. Tenés que amarlo. Y tenés que amarlo, tenés que perdonarlo. Bueno, lo perdono. Lo amo. Tenés que bendecirlo. Tenés que orar por él. Son las reglas del reino. Pero esto tiene fruto. Esto te libera de todo, de los 30.000 millones. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros queremos a la gente, la agarramos del cuello. Y, pero ¿cómo me hiciste esto? Pero mira lo que me hiciste, cómo me engañaste, mira cómo me defraudaste. Y nosotros todos los días le fallamos a nuestro Señor. ¿Saben qué? En la Biblia dice que un pecado que nosotros cometamos, tenemos muerte espiritual eterna. Ahora, Jesús pagó por ese pecado. Los 30.000 millones para que no paguemos. Ahora, otro pecadito que nos mandamos son otros 30.000 millones. ¿Entienden cómo es la...? Cada vez que yo peco, tengo condenación eterna. Cada vez que alguien pudiera llegar a pagar esa deuda, que es imposible, y volviera a pecar, tendría condenación eterna. Ahora, a través del sacrificio de Jesucristo, cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, ¿cuántos pecan una vez por día? ¿Hay alguno acá? Algunos me parece que no atendieron la pregunta, no levantaron la mano. Pero todos, de alguna manera, dice la palabra que pecamos. ¿Sí? Una, dos, tres, 10 veces. A la mañana, ya mi mujer me habló así, yo ya, ya pequé de pensamiento. Ese es pecado. ¿Sí? y hay que ver qué estoy diciendo con ese ya pequé. Si mis hijos me sacan canas verdes, dicen algunos, ¿no? Ya hiciste, tenés cinco, ya son de una deuda impagable. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, nuestras deudas son pagadas por toda la eternidad. Amén. Y eso está bueno. Dios nos perdonó de una muerte espiritual eterna. Ahora, el hermano nos hace tal cosa, o el amigo, o el familiar, mirá cómo me hiciste esto. Y Jesús dice, si yo perdoné toda esa deuda en tu vida, todas las macanas que te mandas todos los días, todas las macanas que te mandaste antes que no me conocías, y todas las que te vas a mandar ahora que me conoces, yo te las perdono por la eternidad. De la misma manera quiero que actúes con los demás. De la misma manera quiero que seas libre y sueltes del cogote al que tenés ahí. Porque no le haces un daño, te haces un daño a vos. Porque el que va a terminar esclavizado, encarcelado y hasta que pague, sos vos. Y en definitiva, el rey no tuvo nada que ver. El que fue injusto, el que no quiso perdonar, el que no tuvo misericordia, fue ese siervo. Que salió del banco y podría haber salido tan feliz perdonando a todo el mundo, quiso agarrar el cogote de su amigo. La falta de perdón nos lleva a orar equivocadamente y amar solamente a los que queremos, a los que nos llevan bien, a los que nos tratan bien. Y Jesús tiene otra regla en su reino. Tenés que amar a todos. Sí, y este año 2017 arrancá amando a tu suegra, arrancá amando a tu jefe. Algunos se ríen porque tienen la suegra acá, seguro. Yo la amo a mi suegra, ¿sí? Y a mi suegro. Y tengo que perdonar, ¿sí? Dios me dijo, la tengo que amar. Y ella me tiene que amar a mí. Tengo que amar a todos los familiares. Hagan lo que me hagan, tengo que perdonar y orar por ellos. La falta de perdón nos destruye y nos esclaviza. Ahora, la presencia de perdón en nuestra vida nos sana y nos liberta. Cuando vos perdonás a alguien por lo que te hizo, te está sanando a vos. ¿Sí? Y eso no significa que al otro, lo que el otro te hizo no es importante. Claro que es importante. Y claro que hay un juez que va a juzgar todas las cosas. Ahora, la palabra dice que ese juez no seas vos. Que ese juez es nuestro Señor Jesucristo. Que Él va a dar el pago a cada uno. Pero nosotros a veces, que lo pague ahora. Mirá lo que me hizo. Y clamamos y hacemos esa oración del Antiguo Testamento, que le llaman las oraciones imprecatorias, las oraciones de David. Que como la revelación de Dios fue en Jesucristo, total y completa, ellos tenían esa revelación del Antiguo Testamento, que era ojo por ojo y diente por diente. Y David se arrodillaba y decía, Señor, destruí a mis enemigos y que no les quede nada y que las casas se les rompan y queden pelados y sin dientes. Esa era la oración de David. Pero Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, ama a tu enemigo. Perdona al que te dice pelado. Perdona al que te dice gordo. Perdona a aquel que te insulta, que te agravia, que no te tiene en cuenta. Perdónalo, amalo. Si podés vivir este 2017 no dándole lugar a esas trivialidades, esos 50.000 pesos que son 30.000 millones los que te perdonaron, dale tu corazón a Dios y permití que ese perdón te sane y te liberte. El otro va a vivir, déjalo que viva como quiera, vos perdónalo, soltalo, liberate y viví tu vida en abundancia. Amén. Dos cositas más. Debemos guardar nuestro corazón del perdón, debemos guardar nuestro corazón del rencor. Nada, que no anide nada en tu corazón. Uy, me dijo tal cosa, uy, mira, ay, ah, no pasa nada. Y alguien te dice, ¿por qué no vas y lo hablas? Resolvelo lo antes posible. Pero no es nada, me dijo esto. Pasa otra cosa, te hace, ya. Y la otra vez, ¿no era que lo perdonaste? ¿No era que no fue nada? Entonces fue algo, ya se sumó lo de la otra vez. Y que no te haga otra, y ya tenés 3, 4 cosas, ¿sí? Y vas juntando. La palabra dice, libérate de la libreta. De la libreta. Cuando vos tenés una libreta, eso se llama rencor, ¿sí? Y quizás mientras estamos compartiendo la palabra, el Espíritu Santo te dice, tenés una libreta del 2016. Y capaz que venís con una de 2015, o capaz que venís con una de chiquito. Ya es como un diario íntimo, donde tenés todas las cositas anotadas, como hacían antes. Yo soy muy joven, pero me acuerdo, dicen la gente grande, que el almacenero te anotaba todas las cosas que sacabas, ¿sí? Y después cuando, no, yo de verdad soy muy joven para esas cosas, pero gente que no creo que haya acá me ha contado que el almacenero te anotaba todas las cosas. Y a fin de mes te pasaba la factura. Uy, usted debe tanto. A veces hacemos eso. Tenemos un corazón de almacenero, de guardar todas las cositas. Y este me hizo tal cosa, y fulanito tal cosa, y me las hizo 2 veces, 2 kilos. ¿Vieron? Me pedí 1 kilo, después ya tiene 2 kilos. Me hizo, y me hizo lo mismo. Pero no lo perdonaste, no es que rompiste. Vamos a ver lo que dice el pasaje con respecto a esto. La decisión sobre lo que pensamos alimenta nuestra mente y nuestro corazón y nos lleva a movernos de determinada manera. Cómo empezamos a pensar de los demás, por lo que nos hicieron, por lo que nos dijeron, y nos empezamos a comportar de una manera diferente. Y el Señor dice, perdoná y olvidá y manejate como siempre lo hiciste. Guardar nuestro corazón nos permite tener una mente sana, libre. Yo estoy libre, me puedo mover en libertad, puedo hablar con uno, con otro, y si me hizo algo, en el nombre de Jesús, yo lo suelto y me libero de eso. ¿Quién puede hacer esto? Solamente aquel que le permite a Dios hacerlo en su vida. Romanos 2 dice que tenemos que renovar nuestra mente, nuestra forma de hablar, nuestra forma de movernos, nuestra forma de caminar. Cuando alguien me hace algo, yo lo tengo, lo suelto en el nombre de Jesús y le pido a Él que lo renueve. Me quedo unos minutitos para decirle esto. El perdón, como dije recién, no tiene que ver con lo que los demás hayan hecho. No es que le decimos, lo que vos me hiciste no me dolió y no me importó, me dolió. Pero yo en el nombre de Jesús te suelto, porque me hace más daño tenerlo y retenerlo en mi corazón, y ahí sé que a vos no te va a cambiar nada. Pero Dios es justo y va a hacer justicia. De eso no te quepa la menor duda. Yo quiero guardar mi corazón, de que nada de lo que vos o nada de lo que los demás me hagan me afecte. Ahora, quiero hacer la diferencia entre perdonar y confiar. ¿Sí? Me lo han escuchado en otras oportunidades. Si ustedes me pidieran a mí 10.000 pesos, yo no se los prestaría, porque no los tengo. Pero si usted me pidiera 1.000 pesos, ¿sí?, y yo hago el esfuerzo y le doy los 1.000 pesos, usted los recibe, va, se los gasta en el bingo y viene y me dice, ¿sabes que no te voy a poder pagar los 1.000 pesos porque los gasté en el bingo? ¿Me prestás otros 1.000 pesos así yo después te los devuelvan? ¿Usted qué haría? Usted muy probablemente quizás no se enteró lo del bingo, le da otros 1.000 pesos. Se va, ya le debe 2.000. Vuelve la persona, dice, y ahí usted pregunta, ya la segunda vez me dijiste que me lo ibas a devolver, no lo devolviste, y lo gasté en el bingo y todo me salió mal. En vez de que me salgan, no sé ni cómo se juega el bingo, pero veo esas máquinas que y no me salieron todos los dibujitos iguales y volví a perder. Si me das otros 1.000 pesos, ¿usted qué hace? No. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que la persona le va a fallar. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice usted? No, hoy no te los voy a prestar. Pero si veo que tu cambio de actitud, si veo que vos empezás y conseguís un trabajo, si veo que vos de a poquito me empezás a devolver la deuda, muy probablemente con el tiempo yo vuelva a confiar en vos. ¿Sí? Así que perdón no tiene que ver directamente o estrechamente con hagamos de cuenta que no pasó nada. Sí pasó algo que a mí me dolió o algo que me afectó. Y yo quiero dejar que el tiempo me permita volver a confiar. Pero yo en este momento te perdono. Y sé que tenés un problema con el juego, o tenés un problema con la bebida, o tenés un problema con tu situación. Y yo por amor y porque te quiero, no te voy a prestar esta vez. Pero con el tiempo quizás y me demuestres que yo puedo volver a confiar en vos, voy a volver a confiar en vos. Pero yo ahora te perdono. Y no tengo nada contra vos. Y si me lo devolvés, me lo devolvés. Pero yo te perdono esa deuda. Amén. ¿Se entiende? Y esto estamos hablando de dinero. Cuando las cuestiones son amorosas, cuando las cuestiones son de familia, cuando alguien te empeñó tu palabra y una y otra vez te falló, vos la tenés que perdonar. Pero volver a confiar es un trabajo que la persona y vos lo deben realizar y lo deben hacer en conjunto. ¿Por qué dije que esta palabra es para cada uno de nosotros? Porque yo leyendo esta palabra digo, ajá, llego a mi casa y le digo a mi esposa, mirate el video del domingo, porque dice que me tenés que perdonar, ¿eh? ¿Viste la que me mandé ayer? Me tenés que perdonar. Si no perdonás, sos un pecador. Usted dice, esto no es verdad. Nadie puede pensar eso. Le puedo asegurar que en varias oportunidades tuve la posibilidad de hablar con alguien que había fallado y se puso en la actitud de juez, el que se mandó la macana. Mi esposa no me perdona. O mi esposo no me perdona. ¿Y qué hiciste? Y me mandé esta. ¿Y cómo? Dale tiempo para que te perdone. Dale oportunidad para que lo piense, para que restaure la relación. No, la palabra dice que me tiene que perdonar. Confiar y perdonar. Habla con la otra parte y le dice, ¿es verdad que usted no perdonó? Yo la perdoné a la persona. ¿Cómo dice? No. Él o ella está confundido. Es confiar. Lo que yo no puedo todavía es confiar en la persona. ¿Amén? ¿Se entiende? Si alguno no entiende, me levanta la mano. Y lo explicamos. Hay una diferencia. Ahora todos debiéramos perdonar. Tenemos que rendirle nuestro corazón a Dios. Jeremías 17:9 nos habla de esto. Rendir nuestro corazón a Dios, que Dios nos transforme. Con la ayuda de Dios podemos examinar nuestro corazón y ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Dice la palabra que tenemos que guardar, porque del corazón fluye la vida. Cuando yo tengo un corazón sano, perdonador, amoroso, ¿sí? Yo puedo, la vida que yo transito fluye. ¿Y cómo lo puedo hacer? Solamente a través de Jesucristo. Yo le hablaba a esta persona y le decía, mira, voy a orar por vos, tenés que no darle lugar a estas cosas, tenés que hacer esto, lo otro, y vas a ver que Dios puede transformar tu vida. Y la persona se fue a la casa, volvió a la semana y me vino, yo no puedo hacer esto. Entonces le digo, te voy a dar el secreto. Esto no lo vas a poder hacer solo, porque perdonar es un acto divino y tiene que ver con el reino de Dios y con su gracia. Nadie puede perdonar y amar al enemigo si Dios no hace una obra en el corazón de uno. Pero la palabra dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios nos dio un espíritu de, muy bien, poder, amor y dominio propio. ¿Sí? Poder, vos podés. El que dice yo no puedo perdonar, no quiere perdonar. ¿Sí? No digo que al otro día, porque el pasaje algunos dice que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Entonces me mando una macana y le exijo a mi esposa, me tenés que perdonar. Mira que son las 12, son las 12. En 15 minutos se acaba el tiempo y después entras en pecado vos. ¿Sí? No, la palabra no dice eso. Dice que el sol no se ponga sobre tu enojo, está diciendo que lo hagas lo antes posible. Que tengas el corazón de Jesucristo, de perdonar lo antes posible, de amar como Él amó. No está hablando de una cuestión de tiempo. ¿Sí? Así que si alguno hizo eso en la casa y se acaba el tiempo, no se acaba el tiempo. Tenés que perdonar. Pero dice que hay poder para hacerlo. Y el que dice que no puede, le cuesta que me diga, pero que en el nombre del Señor se puede. Hay poder, y hay poder de amor para hacerlo. Y hay poder de dominio propio. Mira la que me hizo y yo quiero. No, hay dominio propio. Yo puedo, en el nombre del Señor, vencer mi enojo. Y por último, la presencia de perdón en mi vida me restaura y me transforma, me cambia totalmente. Cuando yo puedo perdonar, solté al que me hizo daño, amé al que me está haciendo daño, me pongo a orar y me está volviendo loco mi jefe y yo me pongo a orar porque algo tiene esa persona. Contra mí tiene algo del enemigo, yo oro para que el Señor la cambie y la transforme. No hago la oración de David, hago la oración de Jesús. ¿Sí? Si alguno ahora hizo o hizo en algún tiempo la oración de David, ya estamos en el Nuevo Testamento, bajo la gracia de nuestro Señor. Es tiempo de orientar nuestros esfuerzos y nuestro corazón hacia el perdón de Dios. Cuando disponemos el corazón para perdonar, generamos las condiciones para cultivar el amor. Cuando yo perdono, empiezo a regar esa planta que planté. ¿Sí? Aunque el otro me falló, aunque el otro vino y cortó la planta, yo voy y la riego y vuelve a crecer. Tengo un problema con la planta delante de mi casa. ¿Sí? Cuando crece mucho, mi mamá le dice a mi hermano, podame la planta. Ahora, mi hermano tiene una habilidad para podarte la planta. Te poda la planta, no te queda, no, una hoja te queda. Pero cuando viene el sol y el agua, empieza a florecer. No puedo creer. Como que la planta de perdón, como si fuera el perdón y vuelve a florecer esa planta, la planta vuelve a crecer y Mi mamá dice, volvemos a podar la planta. Y él te la vuelve a dejar todo así como en el tallo nomás. Y vuelve a crecer esa planta. Algunos se ríen porque lo han visto. Hay que cultivar el perdón. Y eso da lugar al amor. Cuando yo cultivo eso, cuando yo lo riego, cuando yo le doy todo lo que esa situación amerita, eso empieza a brotar y empieza a crecer. Y el perdón comienza a ser algo natural en mi vida. Pero yo tengo que crear esas condiciones. La falta de perdón nos impide dar y recibir amor. Una persona que ha sido lastimada, le han fallado muchas veces, desconfía. Desconfía. Te mira con otros ojos. Te mira así todo el tiempo. Se está atajando. ¿Escucharon alguna frase? Este se está atajando. Parece que las personas andan con un escudo. ¿Vos le querés hablar? ¿Qué me habrá querido decir con eso? ¿Sí? ¿Qué intenciones tendrá? Me dijo que me amaba. Algo me va a pedir. ¿No les pasó eso? ¿Sí? ¿Se ríen algunos? Pasa, la gente vive con unos escudos. Y Jesús dice, soltá el escudo, porque no sos feliz. ¿Quién es feliz cargando un escudo? ¿Quién es feliz cargando un grillete? Nadie es feliz. Pero solamente la gracia de Dios y permitirle a Dios puede cambiar nuestra vida. Dios quiere que podamos tener esa paz interior. Dios quiere que vos puedas perdonar. Y voy a cerrar con esto último, que quizás es lo más importante para tu vida. Pero el versículo 35 dice lo más importante de todo este texto. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, ¿cómo? De todo corazón. Es decir, que hay una manera de perdonar que no es de todo corazón. ¿Sí? Pero el Señor dice, quiero que vos puedas perdonar este 2017 de todo corazón, no con un cuarto de tu corazón, no con medio corazón. Sí, medio que la perdoné. Sí, la verdad, no le hablo más porque la perdoné. ¿Viste? Para no entrar en conflicto de vuelta, vos viste cómo es y ya, no solamente no tengo contacto con ellos, ya le puse en la cabeza a otro de cómo era esa persona. ¿Sí? ¿No le has pasado nunca? Bueno, si no le pasó, no lo hagan y no lo reciban, ¿no? La verdad, no quiero escucharlo. No perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Amén. El Señor quiere que este 2017 lo vivas en libertad, en plenitud, transformado. No se puede hacer esto con tus fuerzas. No se puede hacer esto con tus ganas. No es que mañana te levantás a la mañana y voy a perdonar a todos los que me hagan y me lo voy a aguantar y la lagrimita ahí que no doy más y cuando alguien me dice algo, exploto. La palabra dice, yo tengo que perdonar de todo corazón, suelto todo lo que Dios tiene en mi vida. Por eso es importante tener una estrecha relación con el creador de esta ley, con el rey de reyes y señor de señores, y establecer el reino que él habla acá, porque arranca y dice, el reino de los cielos es semejante a esto, que el reino de los cielos esté en tu hogar, que el reino de los cielos esté en tu vida, que el reino de los cielos esté en tu familia, que el reino de los cielos esté en tu trabajo, que el reino de los cielos esté con tus vecinos, en el lugar donde te muevas, que el reino de los cielos esté en la iglesia. Y si hay algo que sanar en este tiempo, este es el día, esta es la semana, este es el año que vos sanes toda cosa y dejes soltar, agarres el candado y lo sueltes y puedas ser libre. Yo quiero orar en esta noche, porque quizás el Espíritu Santo, alguien que está acá, dijo, Señor, yo quiero soltar la libreta del almacenero. La vengo cargando desde chico. Hay cosas que me han hecho mis viejos, hay cosas que me han hecho mis hermanos, hay cosas que me han lastimado tan profundamente que yo no puedo confiar. Me cuesta confiar. Yo quiero decirte en esta noche que Dios puede sanarte. Lo creo, Dios puede sanar tu vida, Dios puede transformar tu vida, Dios puede restaurar tu corazón. Dios puede hacerte incluso volver a confiar en las personas. Yo creo que cierres tus ojos en esta hora. Todo el mundo cerrando los ojos y pensando. Lo que el Espíritu Santo en esta noche quiere que vos sueltes, sanes. A quien quiere el Señor que vos perdones. Oh Espíritu Santo, te pido que lo traigas ahora a nuestra vida. Tráelo, Señor, a nuestro corazón, a ella, a él, a ese familiar, a ese amigo, a esa novia, a ese novio, a él, a aquel que me haya lastimado en este tiempo, si fue mi marido, si fue una mujer, si fue mi esposa, si fue un hijo, que ahora, Señor, quiero que vos puedas hacer esta obra que solamente vos lo podés hacer. Que ahora el Espíritu Santo traiga a tu vida, a tu corazón, a aquella persona a la cual tenés que perdonar. Esa persona que te lastimó, esa persona a quien le diste todo de vos y decís cómo me pagó, cómo me pudo hacer esto. Señor quiere que en esta noche lo puedas soltar y que este 2017 lo vivas en plenitud. Y si hay alguien que tenés que perdonar, soltar, que tenés que tirar la libreta porque te lastimó mucho tiempo, yo quiero orar por tu vida ahora. Y si es así, todos mantenemos los ojos cerrados, querés levantar tu mano declarando, yo quiero soltar a esa persona que me lastimó. Gloria a Dios. Yo quiero renunciar a este dolor, a esto que me atrapa, que me daña, a esto que me está trayendo aflicción desde chico. Porque yo confié en esa persona y me lastimó. Y quizás fue muy reciente, o el año pasado. O querés decirle al Señor, quiero soltar escudos, quiero soltar toda muralla que me he puesto, quiero dejar de desconfiar en los demás y quiero volver a confiar. Si este es tu deseo, también levanta tu mano, voy a pedir bendición sobre tu vida para que comiences a confiar. Que Dios haga algo nuevo en este 2017. Que aprendas, Señor, enséñame cómo hacerlo. Y el Señor lo va a hacer en esta hora. Dios bendiga tu vida. El Señor quiere restaurar relaciones, el Señor quiere restaurar matrimonios. Este 2017, más que nunca, en esta iglesia Jesús es el camino, una iglesia que crece, que avanza, una iglesia que sana y se restaura, una iglesia que transforma y es transformada por el poder de Dios. Hoy comienza algo nuevo en tu vida. Créelo. Voy a orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de los que están en este lugar, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus heridas, Señor, y sabemos que en ti somos sanados, en ti somos renovados, en ti somos transformados y cambiados. Señor, te pido por aquellos que nos han lastimado, te queremos pedir en esta hora, en un acto de fe, que vos los bendigas. Señor, que tu justicia actúe en ellos, Señor, pero te pedimos bendición, te pedimos, Señor, que ahora nos des la fuerza, el ánimo, Señor, el deseo ferviente, Señor, de perdonarlos, Señor, de volver a amarlos, Señor, de restaurar cualquier relación rota en el nombre de Jesús. Y el Señor lo va a hacer en tu vida. Papá, ahora decidimos, Señor, en fe, en soltar a esas personas que nos han lastimado, y decidimos perdonarlas en el nombre de Jesús. No con nuestra fuerza, no con nuestro deseo, sino en el poder de tu Espíritu Santo. Que nos transforme, Señor, en esta hora. Bendice, Señor, a aquellos que han levantado su mano. Bendice a aquellos que lo han decidido en su corazón y en su mente vivir vidas libres en esta noche, Señor. Vamos a vivir este 2017 en libertad. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si vos no levantaste la mano, pero deseás este 2017 vivir en libertad, levantá tu mano y declará, decido, vamos todos juntos, decido vivir en libertad con las reglas del reino, que son amor, que son bendición. Dios te bendiga en esta noche por la decisión que conmigo, yo también lo decido vivir en libertad, perdonando y siendo sanado y transformado por Él. Dios te bendiga.